acuerdo, le pide ese apoyo, y los concejales, quiero aquí hacer una pregunta, señor alcalde, tal vez ustedes pues debe tener conocimiento al respecto, la verdad, ahí sí yo soy muy sincero en decirle a la audiencia que no lo tengo, y es, 6 concejales viajaron anteayer para Cartagena. Tengo entendido que es un seminario, lo cual apoyamos, aprobamos, es algo que es de capacitación. Pero hay una pregunta, y es, ¿hay algún financiamiento de la alcaldía, de la administración o del consejo municipal? Y la segunda es, si los mismos que viajaron fueron los mismos que aprobaron este acuerdo. No vamos a dar nombres, acá la idea no es polemizar, como algunos sectores lo han dicho, y en este caso tengo que referirme, pues, por ética y por honorabilidad, y es que uno de los hijos de un concejal, y voy a dar el nombre, el hijo del concejal Cristóbal Benito, por redes sociales, se molestó mucho. Yo lo entiendo, porque es su padre y él estuvo a favor. Yo con Cristóbal tengo una gran relación, somos amigos, y este llamado es más hacer algo cordial, algo de invitarlo a que nos expliquen al municipio. Yo creo que Caquetá está cansada de 414 años celebramos. ¿414 años de qué? De una historia en la cual no hemos tenido sentido de pertenencia, porque es la verdad, pero sin llegar a recriminar a ningún caquetano. Pero ya démosle la posibilidad también al alcalde para que le responda, le vaya respondiendo. Y creo, y es un llamado a que Caquetá despierte. Ni una sola voz, ni dos, ni tres son suficientes. Hay que unirnos como pueblo. Muchas gracias a Gilberto. No se vaya a ir. Yo creo que se va a quedar acá porque igual la respuesta del alcalde va a poder generar. Andrés, aprovecho caqueteño, de verdad que felicitaciones por ese compromiso que tienen con Caquetá. Nosotros nunca estamos como diciendo que esto está prohibido, por el contrario, nos engrandece al tener líderes que están pendientes de las cosas que están pasando en Caquetá, en la administración. Para ser puntuales, pues yo quiero decirles que pues la administración de nosotros termina el 31 de diciembre del año 2015, y para ello tenemos un plan de desarrollo en el cual la idea es darle cumplimiento a un alto porcentaje. Necesitamos vivencias futuras, que fue el motivo por el cual citó al Consejo a sesiones extraordinarias, pero con el ánimo de que ese plan de desarrollo se completara y con el ánimo de aprovechar esas sesiones extraordinarias y el tiempo que juega un papel importante en nosotros, queremos incluir 4 proyectos de acuerdo. Los 4 proyectos de acuerdo son el del empréstito, que es el que la gente a través de las redes sociales de pronto están desinformados, no saben, y es una bonita oportunidad para aclarar. Y pues gracias, Andrés, por usted tomar el liderazgo de una forma como debe ser, cordial y formal. Es una bonita oportunidad para aclararle a todo el mundo, a todos los caqueños que están inquietos con estos acuerdos. Tenemos también un acuerdo muy importante que era el de compra de predios, de reserva hídrica, de reforestación y de la planta de tratamiento de agua potable para la nueva producto de Cáceres y la escombrera. También teníamos otro acuerdo que era el de las vigencias futuras. Y por último teníamos otro proyecto de acuerdo que era una modificación al Consejo de Política Social. Quiero decirle que aparte de estos acuerdos que se presentaron en este mes, hay otros acuerdos que han sido negados y hay 2-3 concejales que siempre se han opuesto a los acuerdos que presente el municipio. El de compra de predios, que es un tema muy importante para el municipio, que es comprar el predio donde va a quedar la nueva planta de tratamiento, que también fue negado por los concejales que negaron todo lo que el alcalde plantee ha sido negado por estos concejales. También habíamos planteado una parte de zonas azules en sesiones anteriores, donde queríamos darle un orden al parque principal, eso fue negado también. Hubo también una proposición de acuerdo a la consulta popular para poder abrir la calle al frente de la alcaldía. que pues va a desembotellar y va a mejorar toda la movilidad de nuestro municipio en el parque principal. Esos acuerdos fueron devueltos. Estos no fueron tratados, estos dos que acabo de mencionar con anterioridad, en estas sesiones, sino en otras sesiones, y fueron también negados. Pareciera que hacer oposición es oponernos a todo lo que el alcalde proponga, sea bueno o sea malo. La compra del predio para el acueducto, para la nueva planta, eso es fundamental. Aparte, nosotros tenemos unos estudios del Servicio Geológico que nos recomiendan reforestar. Logramos un convenio de 50 millones y no tenemos dónde reforestar. Además, tenemos dentro de las recomendaciones del Servicio Geológico que hay que reforestar en la parte alta del municipio, y el municipio en este momento no cuenta con predios para reforestar. Dentro de las recomendaciones está también que debemos cambiar la tubería de Gres por tubería PVC, puesto que la tubería del alcantarillado en muchos tramos presenta fracturas que hace que el agua se filtre y esto ayude a la falla geológica a que se perjudique. Bueno, todas estas necesidades del municipio nosotros estamos tratando de sacar adelante, pero para ello nuestro presupuesto no alcanza. No tenemos el presupuesto adecuado, y por ello dentro de la temática que se proyectó para las sesiones del consejo eran esos cuatro proyectos. De los cuatro, hay tres concejales que niegan todo, pero el tema fundamental en este momento, que creo que a la comunidad le está quiere conocer más y ahondar, es el tema del empréstito. El empréstito se hace para mejorar cambio de tubería del alcantarillado, reposición del alcantarillado que está en Gres y que hay que convertirlo en PVC, y además pavimentar algunas calles del municipio. Esto es de manera legal, acá no estamos cometiendo ningún imprevisto ni ningún ilícito, sino que se le pasa al consejo, que es quien me da facultades para endeudarme para estas obras y para que yo también pueda comprar estos predios tan importantes como son la escombrera, el predio para reforestar, el predio hídrico y el predio para la planta. Esa fue la finalidad. Las calles que pretendemos cambiarle tubería, en el acuerdo está, dice, en la manera como se priorizan: mejoramiento y rehabilitación y renovación de redes de alcantarillado con prioridad en las siguientes vías urbanas: la vía calle primera con avenida tercera este, la salida Fosca en el barrio Santa Bárbara, la carrera cuarta sur entre calle tercera y cuarta, avenida Manuel S. Pavón Sur, la calle tercera entre carrera primera sur y tercera sur, la carrera tercera entre calle cuarta y quinta, la calle cuarta entre carrera sexta B y séptima, la calle cuarta entre carrera cuarta y quinta. Eso es lo que pretendemos hacer. Esto tiene dos finalidades. Uno es pues que va a mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los habitantes, no únicamente del sector, sino de todo el municipio. Esto va a embellecer la salida Fosca, una de las calles que se va a arreglar. Además, darle cumplimiento al plan de desarrollo que nosotros tenemos, que termina el 31 de diciembre del 2015. Y la otra parte es pues mitigar en parte las recomendaciones, atender las recomendaciones del Servicio Geológico en cambiar la tubería de Gres por PVC. Ya hicimos unos tramos en el cementerio donde encontramos allí fracturada toda la tubería de alcantarillado, alrededor como de unas 10, 11 fracturas, y eso estaba haciendo que se filtrara el agua y las calles estuvieran también como debilitándose. Entonces es algo muy importante que todos debemos saber. Y en cuanto a las preguntas que Andrés nos hacía, que por qué los medios, TV Cable, la emisora, a través de redes sociales hay mucha gente que escribe, otros que se camuflan, no es el caso suyo, porque sabemos que Progreso Caqueteño es liderado por usted, y me gusta la gente como el señor Germán Rojas, cuando escribe, él anda muy preocupado por el tema del acueducto. Y es una preocupación no solo de él, sino de todos. Y sé que Germán es que está escribiendo y está inquieto por eso, y me parece bien. Debemos dar de pronto nosotros una información acerca del acueducto, que el plan maestro de acueducto de alcantarillado, después de 2 años y medio, ya fue entregado en ventanilla única del ministerio para su viabilización. Yo pertenecía al OCAD departamental, donde de los 116 municipios, 10 alcaldes son elegidos por los 116 municipios. En el año 2013 yo pertenecía al OCAD y el gobernador se comprometió a través de regalías a cofinanciar parte del acueducto nuevo de Caxa, el acueducto urbano nuevo. El municipio tiene en el PEDA, en el Plan Departamental de Agua, 2.100 millones también para apalancar ese acueducto. La tarea es difícil y la situación de alcalde, siempre habrá oposición, siempre habrá críticas, pero los proyectos hay unos de corto, mediano y largo plazo. El tema del acueducto es uno de los proyectos de largo plazo, pero ya afortunadamente yo creería que el 50% del acueducto, que es la parte de estudios y parte administrativa, ya está ese 50%. Pero eso es lo que nadie ve. Yo le pido a vos que me dé la oportunidad de por lo menos yo iniciar ese acueducto, porque el próximo alcalde va a tener la oportunidad ya de la construcción de este acueducto con la ayuda de Dios. Entonces, esos proyectos de largo plazo son los que la gente no ve y quiere ver rapidito, pero no nos podemos quedar estancados únicamente a los proyectos de largo plazo, sino que hay otras entidades que también apalancan financieramente proyectos y hemos radicado en varias entidades como Coldeportes, de los cuales ya han salido varios proyectos, las cámaras de seguridad, el Caimóvil, algunas vías a través rurales a través de Invías, que ya se están haciendo. Esos proyectos se iniciaron en el 2012 y hasta ahorita se están ejecutando. Si no hubiéramos hecho la tarea temprano, pues no hubiéramos dado resultados. Pero sí se está trabajando. El banco de maquinaria va a llegar una motoniveladora en noviembre, si Dios quiere, ya nos la entregan para mejorar las condiciones de vida de la gente del campo. Había otra pregunta que me decían del miércoles en TV Cable. Recibí una invitación informal un día antes. Oye, lo necesitamos en TV Cable. Voy a mirar si puedo. Tenemos previsto que el gobernador iba a venir. Eso fue cancelado. Iba a venir el 23. La idea era que yo con el gobernador iba a estar y era solicitarle más ayuda para el megacolegio y para otras obras, pero eso fue clausulado. Entonces nunca fue confirmado, lo mismo que hoy, a mí no me invitaron en este momento a la emisora, pero vine porque es mi responsabilidad y del equipo de gobierno que lidero, pues dar a conocer las inquietudes que tiene la población. Con mucho gusto iré a TV Cable, pues con mi agenda, que la maneja la secretaria. El miércoles voy para Yopal, pertenezco al Consejo Directivo de Corporinuquía. Vamos a solicitarle también recursos para compra de predios para poder reforestar. Entonces, si tenemos programado con anterioridad a ir a TV Cable, con mucho gusto iré, pero obviamente pues por mis ocupaciones como alcalde debo manejar una agenda. Todos los martes voy a la gobernación, los lunes atiendo al público en general. Entonces hay que programarlo con anterioridad. Y otra de las preguntas que hacía Andrés era el seminario de los concejales. Los concejales manejan un presupuesto. El consejo maneja un presupuesto que está en cabeza del presidente del consejo. Y para ellos tiene unos rubros como son capacitaciones, como lo tiene la alcaldía también para sus funcionarios, capacitación y bienestar. Eso nos corresponde a nosotros como alcaldía y como empresa tener ese rubro de capacitación y bienestar. El consejo en su presupuesto que maneja independiente tiene ese rubro y creo que ellos se fueron para una capacitación. Ellos un organismo autónomo se fueron a una capacitación que creo que era algo de finanzas y EOT. La verdad no estoy muy seguro. Ellos son autónomos. Se fueron para capacitación y existe ese rubro. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no van todos? ¿Por qué no van todos? Esa autonomía de acuerdo al espacio y al tiempo de ellos. Unos concejales no fueron porque por sus ocupaciones, por su trabajo, pues no podían ir por cosas más personales, porque eso estaba para los 11, sino que si los de los 11 dos no podían ir, o tres, por razones personales, pues desistieron. Pero esa capacitación era totalmente para los 11, y eso es algo legal, normal, como cada empresa que tiene su jefe de recursos humanos, sus capacitaciones, su bienestar, eso está dentro de lo normal y legal, sobre todo. Bien, 12:25 minutos. Habíamos dicho con Andrés, con el señor alcalde, que íbamos a utilizar hasta las 20, sino 5 minutos más, pero yo no sé si el alcalde le puede extender la invitación. Usted tiene un espacio los días de viernes, después de las 6 de la tarde, donde la alcaldía informa, para que, porque sé que a Andrés se le quedaron algunas preguntas por acá, ahora por formularle, pero pues por el tiempo, no sé si quede apropiada para el próximo viernes. Pues no sé si el señor alcalde, si a Gilberto, si a los oyentes les parece dejarlas planteadas. Y si el alcalde, pues, yo sé, y en eso lo reitero y siempre lo he reiterado, pero por eso que señores de la administración, como la alcaldía y el gobierno actual, ha tenido siempre apoyo. Eso nunca lo hemos desconocido. Pero, para nosotros es esto muy importante. Claro, porque son 1.500 millones. Caquesa, me permito equivocarme, el señor alcalde me corregirá, si no estoy en lo cierto, tenemos presupuesto de 13.000 millones. 12.000. 12.000. Y pues 1.500 es algo que en realidad sería el 10%. Entonces, algo más para nosotros algo más del 10%. Algo más del 10%. Quiero aclarar que nosotros de esos 12.000 los subimos a 22.000 millones gracias a la gestión que hemos logrado con entidades del orden nacional y departamental. Nosotros hemos duplicado el presupuesto solo con gestión. Y anteriores administraciones, no es la primera vez que una administración se está endeudando. Nosotros lo estamos haciendo con anterioridad. Creería yo que la anterior fue en el último año. Nosotros lo estamos haciendo la solicitud con el fin de tener una planeación y tener claro y que las obras que de este empréstito se logren hacer se ejecuten antes del 31 de diciembre se estén entregando del 2015. Ahora, Gilberto, pues lo que le comentaba al alcalde, no sé, digamos, él decía, no nos invitaron. Pues no hubo una invitación formal, señor alcalde, porque pues la verdad yo hablé con el director William de la emisora de Caquesa, más que todo para exponer lo que estaba pasando e invitarlo a que usted nos acompañara y diera una explicación, no solo usted, al consejo. No era por eso ni algo como un debate ni nada, ya pues afortunadamente se dio este diálogo, pero me gustaría, sé que usted tiene una agenda apretada, pero poder decir por la voz de Caquesa, dejar una fecha tentativa para hablar por TV Cable y hacerlo muy formal. Y acá Jonathan, ojalá Dios quiera, nos pueda acompañar dentro de ese debate en ser el moderador y que los concejales estén, y pues ya pasamos a algo muy formal, porque creo que es algo que en realidad es muy importante. Usted se refería, por ejemplo, señor alcalde, a unas calles, pero a mí me queda un vacío, que ya sabemos cuáles son las calles, pero ¿quién va a licitar? ¿Cuánto es la plata? ¿Cuánto se va a invertir? Y todo esto lo hago sobre una salvedad, y es, estamos a un año de elecciones y va a haber ley de garantías, y aparte de la ley de garantías, si estamos a un año, pues muy bueno y felicito el que se hagan obras, pero ¿por qué esto no se hizo desde su primer año de gobierno? Pues nosotros tenemos una planeación y la idea es alcanzar a hacerla con los recursos y con la gestión que se logra. Cuando uno ve que ya llega la, como usted lo menciona, la ley de garantías, en las entidades del Estado se prohíbe firmar convenios. Nosotros el año entrante ya muy posiblemente va a ser difícil firmar convenios como con deportes, con otras, con entidades del orden nacional o departamental. Entonces tenemos que buscar otras fuentes legales, como es el empréstito, para poder cumplir con el plan de desarrollo y con la pavimentación de estas vías. Es decir, acá también uno entiende que cada uno con su afán, porque no es solamente de pronto el tema de progreso caquereño, que lo ha hecho con altura y ha dicho que con respeto necesita una explicación. Esa explicación se la estamos dando, pero hay unos grupos que tienen aspiraciones políticas y ahorita va a ser el momento de criticar todo. Crítica constructiva, no es el caso suyo, sino otros grupos donde no ven lo que se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer, y lo que se ha hecho siempre va a estar mal. Entonces, primero que todo, pues, hoy, si estamos hablando acá, habrá muchos que van a criticar por yo haberme venido acá a decirles, bueno, qué explicación es la que necesita, que con mucho gusto lo atenderemos. Va a salir gente incómoda porque yo vine, y otra gente cómoda porque vine. Ese es el peso de un cargo público como el alcalde. Y a esto nosotros estamos sometidos cuando colocamos nuestro nombre a un cargo tan importante. Allá para ir a TV Cable con mucho gusto, el lunes mi secretaria maneja la agenda y dará la fecha que ella tiene el espacio y allá estaré porque acá no estamos ocultando nada y para nosotros de verdad es un honor que esto que se está haciendo sea transparente y conocido por toda la comunidad. Alcalde, qué pena, una pregunta muy corta de un oyente que acaba de llamar a la emisora. Pregunta, ¿por qué motivo, razón o circunstancia han sido suspendidos en la autorización de implementación de juegos en la zona del parque principal los fines de semana? Puntual. ¿Suspendió implementación de juegos en el parque? En el parque principal. Puntual. Acá una persona que lideró una firma, alrededor de unas 40 firmas creo, estaba pidiendo que el parque fuera totalmente solo que para poderle dar recreatividad y peatonal hacia los espacios al parque. Entonces está estudiando la posibilidad que sea únicamente como reglamentada para que no sea saturado el parque en ese espacio. Pero definitivamente es bien difícil el tema cuando usted da el espacio, unos estarán contentos, porque el espacio está ocupado por inflables y ellos pagan un impuesto, además. Pero otra parte se inconforma. Tener contentos al 100% es complicado, pero tratamos de hacer lo mejor para el beneficio del pueblo. Y a nosotros nos eligieron para tomar decisiones. Esas decisiones cuestan. Pero sí, la gente que pretende dar política destruyendo, la invitación es que nos unamos. Si verdaderamente queremos acá, que esa, hay que aplaudir lo bueno y criticar lo malo. Pero la política no se hace así y mando un mensaje con todo el aprecio a aquellas personas que se dedican a destruir. Que traemos una motoniveladora, que para qué motoniveladora, que traemos unas cámaras de seguridad, que esos costes yo no los dejo colocar allí, que movámoslos, que si traemos una cubierta para el parque Rafael Núñez, es que porque yo vivo al frente, que pase una cubierta es lo que hace las veces de una sombrilla, para que es una sombrilla, son gente que se dedica es solamente a criticar. Bienvenidas, lo dije en el discurso de los funcionarios de Cáceres, bienvenidas todas las críticas constructivas, porque acá nadie es perfecto. ¿Por qué la Casa de la Cultura, ese rancho viejo lo están arreglando? Si no lo arreglamos, oiga, ese alcalde no arregla ni... es bien complicado, pero sí estamos trabajando arduamente. Nosotros sacrificamos tiempo de nuestra familia. Hoy estábamos haciendo unas visitas al campo, donde se van a hacer unas cubiertas en Santa Ana y Guadalupe segundo, también donde se van a hacer unas tacabellas gracias a la gestión que hemos hecho ante el ICU. Y la invitación a esa oposición es bonita, pero siempre que se vea con buenos ojos para construir en beneficio de Cáceres. Si existe tanto amor por Cáceres, obviamente que habrán críticas porque no somos perfectos y bienvenidos, pero también que vean las cosas buenas y la gestión que se han hecho, que reitero, después de 16 años de tener una maquinaria obsoleta, hemos logrado traer maquinaria nueva, hemos logrado traer un compactador nuevo. De los municipios de Oriente, las cámaras de seguridad que están fortaleciendo, el K-Móvil, una vez un señor, oiga, ese K-Móvil, ¿para qué traeme eso? Traje el bus, otro conductor, más gastos. Entonces, es muy complicado. La invitación es a todos los aspirantes a los cargos populares ahorita que de elección que se avecinan, es que esa crítica de pronto no les va a funcionar cuando no es objetivo. Y la gente, cuando decidió apoyarme, yo jamás hablé mal de un candidato ni con retrovisor a las anteriores administraciones, sino que lo que iba a hacer y en el plan de desarrollo sí se está en un alto porcentaje cumpliendo. A ver, está abierto, ¿no? Le agradecemos su compañía también a Andrés. ¿Algo tiene para decir para finalizar, Andrés? Señor alcalde, le agradezco que, aunque no hubo una invitación, porque vuelvo y reitero, esto no era plantear nada malo, sino sí que la gente supiera qué está pasando. Le agradezco que esté acá, que nos haya contado lo que está pasando. Creo que sí tenemos que ahondar en el tema porque sin el ánimo de ofender, para mí está muy corto la explicación de los 1.500 millones. Pero lo que sí, para finalizar, quiero decirle a la gente es, usted y yo señor alcalde, siempre hemos mantenido unas muy buenas relaciones. ¿Por qué hago esta acotación? Porque es bueno para la gente de Caquetá, como usted lo ha dicho. Siempre se han mantenido unos canales muy diplomáticos y de hablar, y qué es lo que le falta a Caquetá. Y su invitación también la tomo yo y la hago también extensiva a la comunidad, y es identifiquemos qué personas se camuflan, hablan a las espaldas, porque eso le hace mal a Caquetá. Nosotros tenemos que tener control como comunidad, y usted acá en este momento lo está diciendo, y ya dejamos abierta la fecha para que con Jonathan en TV Cable se cuadre ir a hablar en TV Cable junto con los concejales, claro está, pero más como diálogo, porque un debate es atacar, el diálogo es consensar y es el bienestar del municipio. Para finalizar, muchas gracias. Yo tengo el espacio entonces el viernes a las 6 de la tarde, que sí, tenemos programado para dar un informe de gestión sobre el tema de vías y obras, pero obviamente entonces lo vamos a correr para que hablemos únicamente y exclusivamente de los acuerdos que se aprobaron, especial el del empréstito. Si nos acompaña Andrés, pues la idea es que coordinemos y que dejemos esto muy claro, y que a través de las redes sociales no se desinforme. Las redes sociales son muy importantes, pero también hay un matoneo también allí a ciertos funcionarios de la administración. Esas redes sociales, cuando se camuflan, siempre es a causar daño. Y pues en ese espacio que la emisora nos ha dejado, y dándoles las gracias, vamos a dar las explicaciones que ojalá el tiempo nos alcance. Además, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, al finalizar cada año, la administración entrega un informe de gestión. Acá en la emisora hemos venido a invitar, y por perifoneo, para decirles, miren, esto es lo que llevamos, lo que queda pendiente. Ya llevamos 2 informes de gestión. La gente no asiste. Es decir, venga, los invitamos, ¿cuál es el mejor horario, qué día? Para que vayan y todas las inquietudes que tienen sobre la administración y sobre el gobierno actual, las despejemos. Además, para que se enteren de la gestión y de los logros que la administración tiene en el momento. Usted nos ha acompañado, creo que en el primero y segundo, pero hay gente que polemiza, y en el momento de que, bueno, necesitamos entregar el informe de gestión que está abierto y se ha hecho en el Teatro María Auxiliadora, la presencia de la gente es muy corta. Llegarán 40, 50 personas máximo, y uno esperaría que, pues como hay tantas inquietudes y hay inconformismos también, es el momento de llegar allí a entregar cuentas y que todas las preguntas son recibidas. Pero desafortunadamente allí no llega nadie. Y le digo a la audiencia, y en esto soy muy frontero. A mí me llegó la información hoy que algunos concejales, obviamente, no me dieron los nombres, no querían que yo hablara. No hablo de la administración, hablo de los concejales. Yo los invito a los concejales que hicieron eso, ese lobby, para tratar de frenar esta charla, que hablen. Es que los estamos invitando es a hablar, y que cuando uno es un funcionario público, cuando uno es electo popularmente, va a sonar muy jocoso y va a sonar muy chistoso, pero uno tiene que dar cuenta hasta de dónde compró el papel higiénico. Porque uno tiene el deber con sus votantes de mostrar y de dar explicaciones de cada paso que se da en la administración. Entonces, invito a los concejales a que, por favor, más bien, hagamos un diálogo y no tratemos de censurar canales para hablar. Créanme, y voy a tratar a la audiencia, y por estos micrófonos y en TV Cable lo diré, voy a buscar quiénes fueron los concejales que trataron de promover que no se pudieran abrir estos micrófonos. Le agradezco al director, a William, a Jonathan, y le agradezco a Edilberto por estos espacios. Señor alcalde, gracias por venir. Y ojalá los concejales tomen su postura de abiertos al diálogo, que es eso, un diálogo, y no, como si estuvieran escondiendo algo, tratar de frenar que se hable por los micrófonos hacia la comunidad. Muchas gracias. Alcalde, gracias también. Una feliz tarde. El próximo viernes, entonces, a esta hora. No, a esta hora no, a las 6. 6 de la tarde. Muchas gracias, de verdad, pues, Andrés, por abrir esta, por llamarla polémica, o nos da la oportunidad a nosotros de aclararle a toda la comunidad de lo que se pasó como proyecto de acuerdo, y es un acuerdo en este momento, y que la gente sepa que acá hay transparencia, y lo único que buscamos es obras a la comunidad. Muchas gracias a la OTK, que está a TV Cable también, y pues estaremos atentos para ir a TV Cable cuando tengamos ya la agenda y la hora y fecha señalada. mil gracias a todos y especial a los de Cáceres, a Progreso Caciseño por estar acá. Así es, en Colombia tenemos... A Dani, ¿cierto? Dana Rodríguez, que nos acompañó también, no estuvo hablando, pero igual nos acompañó de representante de Progreso Caciseño. Hace con 40 minutos, usted tiene información a esta hora, Jonathan, para todos los oyentes. Bien. Así es, Edilberto, el trabajo sí hay, se necesita ayudante de construcción para trabajar en las veredas de Colorados, La Estrella y Huatoque Primero. Para mayores informes, puede comunicarse al teléfono 310-795-1983. 310-785-1983. Se necesita ayuda de construcción para las veredas de Colorados, La Estrella y Huatoque Primero. También se necesita personal para trabajar en ferretería, para atención al público y conducción. Interesados, comunicarse al teléfono 320-403-2373. 320-403-2373 en Caquetá. Con 41 minutos, pero así nos quedamos entonces en este espacio de Ventana Deportiva. Vamos a hablar del torneo veredal, Jonathan, que se está realizando los días domingos en el estadio Sánchez Luque, en la cancha de Sánchez Luque, en el Campín. Usted me contará entonces los partidos, son tres que están programados para el día de mañana. Así es, estimado Gilberto, para el día de mañana... 11:03 son los partidos. 11:03, sí, señor. Domingo 26 de octubre. A ver. Hacia las 11 de la mañana tendremos los equipos de Huatoque Segundo. Huatoque 2. Versus Resguardo del Grupo C. Resguardo del Grupo C. ¿Quién será el juez central de este partido? El juez central de este partido será Brian Martínez. Brian Martínez, el segundo partido, sí, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, el conjunto de Río Negro Sur versus Tausuta. Río Negro Sur, que en su primera salida goleó al equipo de Mochas, 8-1, y mañana entonces frente a Tausuta. Así es, sí señor, contra Tausuta, en el grupo A. En el grupo A, el juez Carrillo. El popular...